Señal Internacional de Radio, la radio de cara al futuro. Radio Educación, 40 aniversario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les habla Lucy Esparza. En nombre de José Luis Gutiérrez Lozano y Pilar Cañal, que no deben tardar en llegar, pues quiero decirles que es viernes 29 de agosto, se me olvidaba la fecha, y aquí pues pueden ustedes escucharnos por radio así, grupo así, 1050M. Le voy a recordar nuestros teléfonos, que son el 918-2370-7172, o si está usted fuera del estado de Aguascalientes, al 01-800-506-5844. También recordarle que usted puede escuchar más tarde esta transmisión por www.oigo.com.mx a las 6 de la tarde. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Está el tema de la angustia por el trabajo, y bueno, como usted recordará, las lluvias que han estado últimamente aquí en el estado, que ya han sido históricas, que hasta en televisión hemos salido. Yo recuerdo que antes Aguascalientes no figuraba tanto en televisión, en las noticias, pero ahora con mucha lástima pues hemos visto que gracias a la violencia, a la delincuencia que hemos vivido últimamente, estamos apareciendo ya figurando en televisión, y ahora por las lluvias y por las desgracias que ha causado estas aquí en el estado. También pues también decirles que estas lluvias han provocado que muchas de las cosechas de los campesinos se hayan, como se dijera comúnmente, echado a perder, y ya pues el trabajo ya se ha venido abajo, ya no van a poder utilizarlas para sacar provecho de ellas como comúnmente lo habrían hecho. También pues por otro lado decirles que esta angustia sobre el trabajo, ellos que han perdido sus casas, su patrimonio, sus bienes, y todavía las cosechas, la pregunta sería cómo podrían ellos ahorita poder sobrevivir, llevar a cabo todas sus actividades normales. Y como ha mencionado José Luis últimamente, que si usted tiene algún tipo de ayuda, por favor aquí puede llamarnos aquí al estudio para cualquier cosa. Y bueno, tenemos por vía telefónica a José Luis Gutiérrez, y pues buenas tardes, José Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Les saluda José Luis Gutiérrez Lozano. Estamos aquí llegando a la estación de radio, que hoy vamos a hablar del tema del estrés en el trabajo. ¿Y qué creen? Hoy está pasando esto precisamente. Fíjese que cuando usted planea las cosas para salir bien y está sujeta a la decisión de un tercero, muy probablemente, como dice la ley, lo que dice el principio de las leyes de la incompetencia que se presenta con las leyes de Peter, salen también algunos principios administrativos que nos dicen los administradores que conocen que cuando una cosa puede salir mal, seguramente saldrá mal. Y es lo que sucede muy a menudo, y muy a menudo lo que sucede es que estando usted planeando algo, teniendo algún producto que hacer, alguna venta que realizar, alguna actividad económica que tenga que cumplir, o le cae un inspector de Hacienda, o viene, como está en este momento, el ferrocarril atravesado en el camino y no deja llegar al programa. Está sucediendo también de que llega un requerimiento del pago de la luz que usted ya realizó porque no lo registraron, o simplemente algo que nos sucede a todos en un solo país, de que alguien en la Secretaría de Hacienda toma una decisión en la que nos afecta a todos y deja sin liquidez a la enorme cantidad de población. Todo esto provoca estrés porque están muchas cosas al garete, muchas cosas que no estén en nuestras manos. Es muy común que esto suceda. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manejarnos cuando esto sucede? Y ya le digo, sucede cada rato. Está sucediendo en este momento y por eso estamos transmitiendo por vía celular, ya que se nos atravesó un ferrocarril en el camino, hay un tráfico que no permite pasar porque alguien no cumplió su tarea y dejó el ferrocarril a medio camino y nos dejó sin poder cumplir nosotros el programa, y todos los demás vehículos que están aquí juntos seguramente no llegaron a cobrar, no llegaron al banco o algún problema de eso. Sucede también en un país donde desgraciadamente no existen la tradición de poner horario para el momento en que pasen los autobuses en cada estación. Hay varios países donde usted tiene una estación de autobús, una parada de autobús, y tiene exactamente con los minutos que debe pasar a las 2:34 minutos va a pasar el camión, y así es. Entonces lo importante es que debe haber en una situación económica certeza, una visión que normalmente tratamos de tener cuando hacemos alguna actividad, y especialmente todo lo que se refiere a las actividades económicas, están sujetas a un tercero. Así que, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando esto sucede? ¿Qué hacer cuando nos llega el estrés por el andar diariamente, por el andar con una actividad que usted estaba esperando que va a suceder, y por la falta de cumplimiento de alguien, o el error de un tercero, o simplemente el que no funcionó algún aparato, algún sistema, algún procedimiento, usted no lo pueda cumplir? ¿Cuántas veces ha llegado usted corriendo a tener que pagar algo a Hacienda, hacer un pago bancario, se le atraviesa algo, una persona, y finalmente pues se encuentra usted sin poderlo cumplir? Y a lo mejor eso provoca la distracción de muchas otras personas. Permítame un segundo para entrar aquí al micrófono. Bueno, ya llegamos aquí al estudio. Y ahora sí, le damos la más cordial bienvenida. Mire, la cuestión es que este tipo de cosas suceden diariamente y, por desgracia, como hemos venido platicando en esta semana, que ha sido la semana donde hemos hablado de la violencia y el estrés, hoy vamos a tratar el tema muy concretamente de la violencia y el estrés. Y pues te doy la bienvenida, Pili. Pues sí, aquí venimos corriendo. Buenos días a todos. Lucy, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Sí, son cosas de un tercero. Mira, fíjate que en este caso fue el tren, en otros momentos es otro tipo de cosas, ¿no? Cuando estamos en esta situación, pues pensamos en los familiares de quienes están provocando el asunto precisamente, pero de nada sirve. El tema de hoy nos tiene pues casualmente en esta situación. Y vamos a comentarlo. Por lo pronto quiero comentarle también de que mañana haremos una marcha, la marcha de Ilumina México, y estaremos marchando junto con todas las personas en el país, en varias ciudades simultáneamente, para protestar contra la inseguridad y la delincuencia en el país. Pero quiero recordarle que todo esto que estamos hablando esta semana va relacionado. ¿Cuándo surge la inseguridad? ¿Cuándo surge la delincuencia? Cuando las cosas no funcionan. Y hemos insistido que gran parte del problema de la delincuencia y la criminalidad que ha aflorado y que se ha incrementado en nuestro país y probablemente también en el mundo, viene derivado de una situación económica. La situación económica que nos pone a una gran cantidad de personas sufriendo la falta de recursos, sufriendo este estrés del que estamos hablando, y que ante la angustia de no tener para llenar la boca, de no llenar los estómagos adecuadamente, de no cumplir con ciertas expectativas, se genera violencia, y esa violencia puede desencadenar, en caso de ser extrema y en caso de no tener un adecuado manejo o una formación, una educación adecuada, desemboca en lo que ya estamos viendo, en delincuencia y en criminalidad. Así que mañana, a partir de las 6:30 de la tarde, nos estaremos reuniendo en la Expo Plaza, frente a la escultura del encierro. Ahí nos encontraremos a partir de las 6:30, va a haber un lugar de reunión, estaremos comentando cómo se va a hacer la marcha, y nos iremos aquí en Aguascalientes a marchar hasta la Plaza de la Patria. Sabemos que en ese mismo momento, en todas las ciudades del país, habrá marchas similares, personas vestidas de blanco, con velas en la mano, las cuales se encenderán al llegar al punto de reunión, en nuestro caso va a ser en Plaza de la Patria. Se hará un minuto de silencio, y encendiendo velas, esto es lo más interesante y lo más emotivo del evento. Sabremos que en ese momento todos los mexicanos que estemos participando en esta marcha estaremos encendiendo al mismo tiempo las velas en alusión a la esperanza, en alusión a que queremos que México se ilumine nuevamente, que adquiramos nuestra identidad, la sacudamos un poco, que se ha llenado un poco de polvo y encontramos que sigue brillante. La identidad como mexicanos, el orgullo de ser participantes en una sociedad pujante en este país, donde no le dejemos paso más a la delincuencia y a la criminalidad. Cuando la criminalidad y la delincuencia vienen por un lado, por el lado de la economía, y por otro lado, apoyadas, por desgracia, por malos funcionarios públicos, pues estamos exigiendo a sí mismo que estos funcionarios públicos no sigan adelante en su posición y se le pida su renuncia. Recordamos que esta es una marcha convocada desde la sociedad civil. Varias organizaciones civiles están convocando, así como ciudadanos. En algún momento nos ha dicho que se invita a no participar a partidos políticos. Así que anímese, vaya usted con su familia, es una marcha donde vamos a ir todos con la seguridad de que estamos tranquilos, de que vamos bien, de que queremos alzar nuestra voz. Así que le invito, vaya usted con su familia y vayamos juntos a levantar la voz, a prender nuestra vela para decir que estamos aquí y que queremos seguridad. Seguridad es lo que estamos pidiendo, estamos exigiendo, y estamos exigiendo junto con la seguridad el que no sea posible que tengamos la falta en la ley, la falta en la reglamentación que tenemos en nuestro marco jurídico para exigir a quienes no cumplen con su trabajo como funcionarios públicos, se les exija la renuncia. Cuando usted ve que un funcionario público asume un puesto, siempre jura hacer cumplir y cumplir las leyes que emanan de la Constitución y la misma Constitución. Y si no lo hiciere, dicen, que el pueblo me lo demande. Y aquí la cuestión es esto. Ahorita el pueblo está demandando, y esto que quede muy claro para aquellos que han provocado, se han confabulado con los delincuentes, que se les va a exigir la renuncia. Porque eso prometieron de hacer, que renunciarían si se los exigimos. Sí, se lo estamos exigiendo. La Constitución dice eso justamente, que el poder dimana del pueblo y que el pueblo tiene la posibilidad de cambiar las leyes para hacer cumplir la ley. Y este es el caso. Ahí parece ser que hay una laguna, y cuando un funcionario le dice para cumplir y hacer cumplir las leyes, y si no, que la nación, que el pueblo me lo demande, ahí hay una laguna. ¿Cómo lo vamos a demandar? Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Así es. Hace poco más de 8 días, en una situación muy, muy emotiva, en una reunión nacional de seguridad pública, el directamente afectado empresario Alejandro Martí, por la muerte de su hijo, por una muerte violenta, una muerte, pues como todas, injusta, de un joven de 14 años que fue victimado por sus secuestradores, está el asunto en una condición donde él lo dijo frente al presidente de la República y todos los encargados de seguridad. Dijo muy claramente: si no pueden, renuncien. Y hasta ahorita nadie ha renunciado. Sabemos quiénes están ahí coludidos. El pueblo lo sabe. Sabe dónde hay gobernantes, dónde hay funcionarios públicos que están coludidos con los narcotraficantes, que están coludidos con los secuestradores, que están participando en las redes de delincuencia organizada. Sabemos eso. Quiero que lo sepan todos. Y es lo que dice el pueblo. Quiero que ustedes se den cuenta que lo estamos vigilando y les vamos a exigir su renuncia. Sabemos quiénes son, y es lo que vamos a hacer en esa marcha. Lo que pasa es que pues algunos tienen una muy poca forma, vamos a decir muy laxa, o muy gruesa la concha, muy gruesa la piel, y simplemente siguen ostentándose como funcionarios públicos. Y tenemos una llamada. Tenemos aquí una llamada al señor Gabriel Pedroza. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Nada más para invitar a las escuchas, vamos a estar ahí el sábado en la manifestación, y aprovechando que va a haber bastante gente. Ojalá. Nosotros hemos estado promoviendo la ley de revocación de mandato. Nos hacemos llamar ciudadanos a favor del plebiscito. Actualmente nos hacemos llamar ciudadanos a favor de que se le consulte al pueblo, de las diferentes formas que hay: consulta ciudadana, referéndum o plebiscito. Entonces ahí vamos a estar para recogerle su firma, para que se promueva esa ley. Ahí si nos la quieren obsequiar, ¿verdad? Pues vamos a agradecer. Claro, pues este grupo de Bienvenido Gabriel, ya hemos tenido oportunidad de platicar sobre esto, y sí, se va a hacer. El comité organizador de la marcha Ilumina México está en este momento convocando a las personas que quieran participar en la marcha, ya que marcharemos con esa consigna: si no pueden, renuncien. Y si tú, ya con el grupo que han iniciado esta recabación de firmas para apoyar la ley del plebiscito se suman, o sea, plebiscito, referéndum y revocación de mandato, tengo entendido, según nos has dicho, pues con mucho gusto se pueden continuar firmando, y les invito a que se sumen al comité organizador la semana que entra, ya que una marcha no basta. La semana que entra el comité organizador de la misma va a entregar una solicitud muy concreta para la revocación del mandato. Bueno, pues es toda mi invitación y los felicitamos por el programa. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Gabriel, hasta luego. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Y bueno, pasando a otro tema, Norma Morúa, que estuvo presente aquí este lunes en el programa, ella es artista plástica y está trabajando con comunidades en el vecino estado de San Luis Potosí, nos manda una invitación, nos dice que va a haber pequeños empresarios jóvenes que hacen elementos y... ¿qué son? ¿Adornos? Entiendo que bisutería igual. Va a haber un tianguis cultural que organiza Norma junto con jóvenes empresarios del grupo que se llama La Machaca. Van a estar todo el día en la Escuela Pía, enfrente a la Tienda del Sol, durante el sábado y el domingo, todo el día, para que usted se acerque y conozca las obras que crean estos jóvenes. Así es. Ahí en el pasaje, enfrente de la Tienda del Sol, el pasaje Juárez. Pasaje Juárez, así, en el centro de la ciudad de Aguascalientes. Así que le invitamos a que participe aquí con esto, y también le recuerdo que durante esta hora estamos transmitiendo por 1050 kHz de amplitud modulada en 1050 Noticias, información que sirve de Grupo ASIR, y también por oigo.com.mx, y recuerde que este programa se queda grabado y usted lo puede consultar cuantas veces desee en aquella página www.oigo.com.mx. Vamos a un corte y enseguida regresamos. 1:17. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Esta noticia le va a interesar. El Ayuntamiento de Aguascalientes invierte más de 350 millones de pesos en obra pública. ¡Qué bien! La mayor parte será para obra urbana. Hace mucho que no se veía esto. Ajá, y con estas obras ya no habrá tantos embotellamientos. Este alcalde seguro te cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Tráfico. Seguridad. Salud. Finanzas personales, tecnología, relaciones personales, noticias. La información que te interesa saber todos los días en la 1050 Noticias. Información que sirve. Con las drogas pierdes tu voluntad y tus sueños. Pierdes tu libertad. El consumo de alcohol y tabaco está asociado a una de las principales causas de muerte de jóvenes en nuestro país. Lo más importante es aprender a decir no. Respeta tu vida, tú decides. Instituto Mexicano de la Juventud. Informes al 01800-228092 o www.imjuventud.gob.mx. Vivir mejor, Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Desde el corazón de México, Aguascalientes, escucha tu programa Mi Palabra en tu Boca es la Victoria. Domingo, martes, jueves y viernes, 12 de la noche, con la participación de la pastor Chelo Licón. Te esperamos, sintonízate por 1050 Noticias. En Plaza Universidad cuidamos lo que más importa en la vida, aquellos quienes nos ayudan a ser mejores personas. Por eso, este mes está dedicado a ustedes, nuestros queridos abuelos. Los invitamos al show Memorias del Viento, este sábado 30 de agosto a las 5 de la tarde en Plaza Universidad. Plaza Universidad. Te queremos, te cuidamos. En Soriana festejamos el orgullo de ser mexicanos. Hoy te regalamos 20% en dinero electrónico en todos los tintes para el cabello. Además, aprovecha 20% en dinero electrónico en lavadoras, secadoras y en todos los celulares Telcel. Soriana, el súper mexicano, a precio por ti. Hasta septiembre primero en Soriana y Soriana Mercado. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Estamos de regreso aquí en Ciudadanía Económica. Le comentaba al inicio que muchas veces en la actividad que tenemos estamos sujetos a muchas presiones que generan estrés, que nos sacan de lo que debería ser un trabajo de excelencia, especialmente cuando tenemos una actividad que depende de más personas, depende de terceros. Muchas veces entramos en mayor estrés porque al no tener nosotros el control de lo que sería la expectativa de un proyecto, de realizar algún trabajo, pues nos provoca algún estrés. Así es, al mismo tiempo en el conjunto de la sociedad, en el ámbito laboral, la mayoría de las personas están puestas bajo una presión que está determinada por el control de la gestión, la cultura de la gestión. Y en este caso, pues muchos nos encontramos saturados, abrumados, y de ahí se generan muchas situaciones desagradables que pueden conducir a enfermedad como la depresión, el estrés, lo que se llama como burnout, la hiperactividad. El día de hoy vamos a platicar con Griselda Albarrán Iturbe. Ella es psicóloga de la FES Iztacala de la UNAM en México y es investigadora de todos estos asuntos. Buenas tardes, Griselda. Estamos al aire, Griselda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hola, Griselda. A ver, parece que tenemos un problemita aquí con el teléfono. La idea es que con Griselda estuvimos en aquella... ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos en el mes de junio? Del 23 al 27 de junio pasado estuvimos en una reunión en Pátzcuaro, donde estuvimos viendo las oportunidades para generar... Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Griselda. Ahora sí nos escuchas, ¿verdad? Sí, los escucho. Muy bien. Pues entonces estábamos comentando sobre esto de que... ¿por qué no nos platicas del proyecto que tú estás manejando, de manejo de... De las implicaciones de la búsqueda de la excelencia y las repercusiones que tienen en las emociones y en el estilo de vida de las personas? Bien, bueno, diríamos que uno de los fenómenos que actualmente están ubicándose en la gestión de las empresas y como consecuencia en los modos de vida y en la producción de las subjetividades que emergen día con día, pues es la relacionada con esta constante búsqueda y pretensión de la excelencia en términos de la ideología que se está dando en los sistemas de trabajo actualmente. Digamos que esta necesidad de excelencia tiene que ver con una transmisión de valores, con ideologías, con prácticas, con modos de ver, de sentir, de pensar, de adscribirnos a la realidad, desde una noción de primero ideal, en la cual siempre se busca que un sujeto dé más y más y más, quizás sin saber a dónde debe de llegar, por un lado, y quizá también sin que se pueda plantear si estos modelos son accesibles para él o si son en sí mismos irrealizables, que es, digamos, parte del anclaje en el cual el sujeto se convierte en un ser que también sufre, que está imposibilitado para llegar a ese lugar, que se siente frustrado, por otro lado, y que al mismo tiempo se encuentra permanentemente en la tensión de creer que las cosas dependen de él, que dependen de su actuación, dependen de que sepa más idiomas, dependen de que sea más competente, dependen de él, y no es capaz de mirar esta macroestructura, esta ideología, digamos, este supuesto en el cual pues hay algo que también está mal planteado, ¿no? Desde el término de la realidad, porque no es posible tener, digamos, todas estas competencias en un mismo sentido sin que haya un costo de por medio. Y esa parte es la que no se sabe y es la que difícilmente la gente puede reflexionar. Así es, bueno, pues entonces esto vamos planteando como de base que las exigencias laborales, la exigencia a producir más, a tener mayores capacidades, a formarse más, a tener más relaciones, todo a más, puede ir generando en las personas estrés, un estrés y una frustración que tiene que ver con esta exigencia que uno, como tú bien dices, Griselda, no sabe si es que uno está fallando, si es que tiene que llegar a más y no sabe exactamente hasta dónde para rendir apropiadamente en su trabajo. Sí, así es. O sea, digamos que hay una presión en todos los sentidos, no solo en los medios, sino, digamos, en las prácticas locales y ya incluso hasta en los sistemas de gestión de las universidades. Hay una presión, ya no por las por la calidad del saber, sino por la numerología en torno al saber. ¿Sí me explico? Es una cuestión donde el sujeto se va alienando, se va comportando sin sentido. Ya no hay un proceso de reflexión, de elección, de planeación estratégica de qué, cómo y hacia dónde ir avanzando. Simplemente es una vorágine en la cual hay que dar más, siempre más, sin saber, o sea, a manera muy cierta, hacia dónde, ¿no? Sin que además se pueda reparar en cuáles serán esas consecuencias, como cuáles. Por ejemplo, estas consecuencias tienen que ver con individuos que ya han perdido la posibilidad de disfrutar aspectos y áreas de interrelación social fuera del trabajo. Ahora las empresas, las grandes empresas, se está viendo, por ejemplo, esta intención de cubrir las necesidades a manera de una pequeña ciudad, ¿no? En la empresa tiene ese servicio médico, las grandes empresas te pueden ofrecer incluso un gimnasio, te ofrecen una capilla para tu devoción religiosa o algún otro centro para darle importancia a la vida religiosa, te ofrecen un área de esparcimiento o una tele al menos, el comedor ya decía, etcétera. Pareciera que la empresa se va constituyendo en el centro de vida, en el cual el individuo tiene que depositar toda su carga de aspiración. Y el trabajo lo va definiendo todo. Y ahora desde las universidades, bueno, sabemos esta carga de esta necesidad de excelencia que también se traduce en tener que contabilizar cada una de las actividades académicas que se llevan a cabo y recibir puntos por ello. Y entonces viene también una competencia desenfrenada por publicar, por tener muchos tesistas, por que aumente el número de titulaciones, sin que eso signifique necesariamente que se está fortaleciendo, por un lado, ni el lazo social, por otro lado, ni siquiera, digamos, la esencia de lo que se está trabajando ahí, ¿no? Esta lógica de la excelencia también va debilitando los lazos entre las personas, porque todo mundo es tu competidor, todo mundo es un posible adversario al cual hay que vencer. Entonces la gente ya no tiene mucho tiempo para conversar, ni se puede dar el lujo pues de vivir otra clase de realidades humanas que tienen que ver más con la solidaridad, con el conocimiento del otro, con el aprender a compartir tiempo con él. Y bueno, eso afecta, imaginemos, desde la vida individual como la vida familiar, como la vida y el ejercicio sexual también. O sea, esta lógica va, digamos, perforando al individuo a nivel de cómo se adscribe, cómo se relaciona y cómo se sitúa en el mundo. A ver, Eclesiata, vamos por partes. Yo creo que está interesante ahorita lo que acabas de comentar, en el sentido de que has dado todos los elementos que contribuyen a una insatisfacción, si queremos llamarla así, estrés, por motivos de trabajo, la imposición de metas que te ponen a estar buscando el más, los niveles de, entre comillas, excelencia que se establecen en una empresa, la forma en que la sociedad exige, y obviamente, y esto va relacionado cada vez más con la falta de oportunidades de trabajo, y que sepas tú que si tú no cumples tu trabajo como lo están esperando tus jefes, uh-huh, automáticamente estarías perdiendo la posibilidad de continuar en ese trabajo. Sí, claro, eres sustituible. Claro, entonces todo sustituible. Entonces eso nos pone una sociedad, además de competitiva, una sociedad que está en permanente estado de insatisfacción. Y de enfrentamiento, diría yo, porque una persona que no cumple las expectativas como se las marcan, sabe, porque le amenazan con eso, que tiene 50 o 100 personas esperando agarrar ese puesto laboral. Sí, y también cuando entramos en una situación, en un país donde hay ese estrés, las personas fallan en su trabajo. Si una persona falla en su trabajo, hay que entender que la economía es como una cadena. Puede ser que alguien falle en cumplir bien su trabajo y provoque que otros fallen en su trabajo, y al fallar los otros en su trabajo se sienten pues con mayor estrés, porque es algo que les vino de fuera, es algo que no, sobre el cual no tienen control, y si finalmente van a ser medidos en cuanto a eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto es queda muy claro que estas son las condiciones de estrés. Pero sí sería interesante que ahora que vayamos, que volvamos, vamos a ir un corte. Y ahora que volvemos, hablamos de cómo manejarlo, que es la parte interesante. Ok. Volvemos. 1:30. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Hola, Fabiné. Nos vemos en mi blanquita para el sorteo Melate con su bolsa de 50 millones de pesos y te daremos la bienvenida como la nueva aventurera. Gracias, Carmelita, y gracias por la oportunidad de ayudar a los que menos tienen y a quienes más lo necesitan. Acompaña a Carmen Salinas y a Sabine Moutier como embajadoras de pronósticos este domingo en la función especial de Aventurera y llévate 50 millones de pesos. Con pronósticos, juégatela con México. ¿Tú tienes llantitas? ¡Sí! Pues llévate las llantitas. Las llantas usadas son refugio de fauna nociva. ¿Cómo? Lleva tus llantitas usadas al centro de acopio, ubicado en el parque Rodolfo Landeros y el relleno sanitario clausurado Las Cumbres. ¡Ah! Del 21 de julio al 31 de agosto. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes y Cementos Cruz Azul. Para ti que trabajas y quieres estudiar, la Universidad de León te ofrece licenciatura en Contaduría Pública, la cual cuenta con el reconocimiento número 2008-1220, otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Informes, José María Chávez, 1123. Tenemos buenas nuevas para ti. La Iglesia, Casa de Oración Palabra de Fe Ciudad Morelos, tiene el gusto de llevar hasta sus corazones el programa Una Esperanza Viva. Todos los miércoles de 12 a 1 de la mañana tendrás Una Esperanza Nueva. Las mujeres, mi compromiso. Incrementamos el presupuesto para las mujeres a más de 35 mil millones de pesos, apoyando la atención de mujeres víctimas de violencia, prevención del cáncer mamario y cérvix uterino y destinando recursos para proyectos productivos y microfinanciamiento para mujeres rurales. Lorena Martínez, diputada federal. ¿Has escuchado hablar de psoriasis o la padeces? Descubre todas las puertas de tratamiento que están al alcance de tu mano para que puedas abrirlas. Deja que un especialista te atienda. Agenda una cita con el doctor Eduardo Poletti. Dermanorte, 914-8308, 914-8308, Dermanorte. En Soriana festejamos el orgullo de ser mexicanos. Este fin de semana empieza a gritar. Llévate tu amigo Kit de Telcel. Págalo a meses sin intereses y además te regalamos 20% en dinero electrónico. Soriana, el super mexicano, a precio por ti. Consulta tarjetas participantes. Válido el 1 de septiembre en Soriana y Soriana Mercado. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Estamos platicando del estrés en el trabajo. Ya hablamos ampliamente en el corte anterior, en el bloque anterior, sobre la situación de estrés cuando estás dependiendo de un empleador, cuando estás hablando de una persona. Y estamos recibiendo otra llamada por fuera, ahorita la recibimos, por favor. Y mientras, porque está ocupado aquí el teléfono mientras estamos hablando con Griselda. Entonces, el chiste es que cuando no tenemos un jefe, cuando tenemos nuestra propia actividad, estamos sujetos a que si llegó el proveedor, si el cliente pagó, si en un momento dado llegó a tiempo un envío, si usted tiene que salir a hacer un pago, que de la luz, el teléfono, que haya con qué pagarlo, porque si se atrasó el pago un cliente, a lo mejor no alcanza para cubrir la necesidad de pago de la luz, y nos cortan la luz, no podemos ir trabajando, nos cortan el internet. Es una fuente inagotable de estrés que se acumula cuando tenemos una situación económica difícil, y luego lo peor es que te llegue Hacienda y te diga, aquí debes impuestos, cuando tú dices, espera, vamos por partes, Hacienda, ¿no eres tú el encargado de poner la política económica de este país? ¿Me vienes a cobrar impuestos después de haber fastidiado al país? Yo creo que es la principal fuente de frustración de muchas personas, las cuales compartimos. Pero bueno, estamos hablando, Griselda, ¿nos podrías platicar? Tú habías ya clasificado 4 fuentes de estrés antes de empezar a comentar las formas de enfrentarlo, ¿sí? Si te parece. ¿Sí me escuchas, Griselda? Bueno, esta es otra de las cosas. Por ejemplo, tenemos un servicio telefónico que supuestamente debe funcionar y entonces estamos en medio del programa y en un momento dado pues no se escucha. Pero Griselda, no sé si me has escuchado. A ver, tuve algún problema, pero ya los escucho nuevamente. Bueno, muy bien. No, decíamos que nos quedamos en que tú vas a definir las 4 formas, los 4 puntos, por favor. Ok. Bueno, antes simplemente de hablar de estos rasgos que nos permitan distinguir entre depresión, estrés, burnout o hiperactividad, quisiera acotar que un fenómeno que va a estar constantemente presente en la vida emocional de las personas que vivimos en estos sistemas va a ser la angustia. O sea, la angustia como emoción primaria en la cual hay temor, hay insatisfacción, hay un constante miedo que además es indefinible por el sujeto. O sea, difícilmente la persona puede identificar que está sintiendo todo esto por algo en específico. Es como una especie de fantasma, porque está presente en todo momento, pero no se sabe exactamente dónde, ni cuándo, ni cuáles son las características. Esta angustia tiene que ver con la poca claridad, la ambigüedad con la que se juega para darle un lugar y un reconocimiento a las personas. Se juega cuando te queda muy claro que en cualquier instante te pueden correr porque hay alguien, o siempre puede haber alguien más competente que tú, o incluso ya no solo queda en el imaginario de la gente, sino cuando te hacen firmar el primer día de trabajo un contrato con una cláusula donde te dicen que es por tiempo indefinido tu contrato y que además te pueden pedir que te retires del mismo en el momento en el que ellos lo decidan y sin tener que haberte avisado nada. Pues claro. Quiero plantear aquí que esta angustia no solo es una cuestión interna del sujeto, ¿no? Hay una relación permanente entre las formas de gestión, los recursos administrativos, la ausencia de regulación de parte de la ley para el beneficio de los empleados, más situaciones ya personales y de historia personal de los sujetos. Todo esto puede devenir en algunas de las categorías de las que a continuación les voy a hablar. Muy bien, entonces, esas son las categorías, ¿no? Sí. A ver, entonces, nada más para concluir, es las categorías para luego ver cómo manejamos, qué herramientas tenemos para enfrentar estos problemas ya una vez clasificados. A ver, adelante. Okay, bueno, una vez clasificado, que nos está ocurriendo algo así, tendríamos nosotros que empezar primero a distinguir que no todo depende de las personas en lo individual. ¿Por qué? Digamos, esta distinción tendría que ver con poder salir de una cuestión de quemadura interna, como es en el burnout, o de estrés. ¿Por qué? Porque nos permitiría ir tomando distancia entre las exigencias desmesuradas que podemos tener en el trabajo o injustas respecto a lo que nosotros podemos y además elegimos dar en el trabajo. Oye, Griselda, y esto que comentas tú, la quemadura interna, sí. ¿Cómo la podrías definir? Una persona que siente que, porque a lo mejor a veces tenemos una serie de incomodidades y no sabemos ni siquiera decirlas con palabras claras para expresarlas, sí. O no las sabemos identificar como una cuestión que no nada más es algo personal, sino que es algo que proviene de fuera y que a lo mejor compartimos con otras personas. Claro. Mira, el término de la quemadura interna, digamos, se usa para casos graves donde puede haber intentos o ideación de suicidio. Pero, digamos, vamos a usarlo como metáfora. Se refiere a una sensación de insatisfacción, de incongruencia en todo momento. O sea, no es me siento insatisfecho porque entregué fuera de tiempo este informe. Es, aunque llegue a tiempo, aunque me quede 3 horas más de las que tengo que trabajar, aunque no haya pedido mis vacaciones, aunque esté cumpliendo en tiempo y en forma con todo lo que tengo que hacer, aún con eso me siento permanentemente perseguido, apresurado, sintiendo que las cosas me rebasan, que ahí es donde entraría el estrés, sintiendo dificultades para pedir ayuda, sintiendo que por más que intento no logro dar el ancho de lo que me están pidiendo. Y además teniendo que en cualquier instante, esto, pese a todos mis esfuerzos, yo los pierdo. Entonces esto, Griselda, también tiene que ver un poco con esta adicción extrema al trabajo. Claro, tiene que ver con esta adicción, pero también tiene que ver con, quisiera proponer este término, ya lo mencioné hace poco, pero es el término de alienación y significa perder el sentido de las cosas y hacerlas como mera reproducción, sin interrogar por qué las hacemos. Pareciera, quiero anotar aquí, desde distintos discursos de la psicología o del psicoanálisis, cobra mucha importancia el valor de la reflexión, de la toma de conciencia. Ajá, es importante y créanme que es mucho más que una palabra, porque tiene que ver con que el sujeto se posicione de nuevo en su realidad y se dé cuenta, y tome postura y tome como tome decisiones respecto a él. ¿Qué tanto le va a creer a esta empresa o a esta lógica invisible pero que lo está modelando? ¿Qué tanto va a creer que es grandioso si le dan el bono de fin de mes? ¿O qué tanto va a creer que es una persona, no sé, sin grandes logros solo porque el bono del mes se lo dieron a su vecino? Pero entonces esta cuestión, Griselda, de la alienación, sí, tiene que ver con la poca relación que tiene la persona con los logros de su trabajo. O sea, los logros en el trabajo es algo tan distinto, tan separado, tan lejano a sus convicciones, a sus afectos, a sus necesidades, que entonces ahí sucede una especie como de partición de la persona, ¿podríamos decirlo así? Digamos que habría un enceguecimiento de la persona. Y déjenme decirles que esta alienación la puede vivir tanto el director administrativo de Pepsi-Cola, de cualquier gran empresa, no transnacional, como la puede vivir el encargado de intendencia. ¿Sí me explico? O sea, no depende necesariamente del puesto, depende de la no interrogación que se tiene de qué clase de vida es la que me propone esta empresa y qué clase de vida es la que yo quiero vivir. Claro. Y cómo me relaciono con esas exigencias que me hacen. Pero eso tendrá que ver un poco, no nada más con la ansiedad del trabajo, sino con el contexto, además del trabajo, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con un contexto macro que va haciendo que esta empresa pues funcione así, porque si no, no tiene oportunidad de competencia. ¿Sí me explico? Bueno, sí, o sea, es el capitalismo que estamos viviendo, la competencia, claro, tan fuerte, nos lleva a que la empresa exija a sus empleados y los empleados entren en esta situación de estrés. Y más que les exija, como que los absorba, ¿no? Los absorbe. Entonces, prácticamente estás convirtiendo... Exacto. Lo que debería ser una parte de tu vida, la actividad productiva, se convierte en una fuente permanente de estrés. Claro, porque y además este proceso donde o le entras a este capitalismo salvaje o quedas fuera del sistema, esto se ve desde estas grandes transnacionales hasta los sistemas más micros. ¿Por claro. qué? Porque si tú como trabajador, a ver, pensemos, si tú como empleado, tú dices, okay, yo tomo una postura irreconciliable y yo trabajo mis 8 horas y ni un segundo más. Si tú dices eso, si tú no comprendes que de pronto hay que tener un pie puesto en cubrir ciertas expectativas de la empresa, pero ojo, no creértelas al 100%, no dejar de tener muy claro que es una lógica de empresa y no necesariamente tiene que ser tu lógica de vida. Pues eso es lo que la empresa espera de ti, no necesariamente lo que tú tienes que creerte. Exacto. Que eso es el fin de tu vida. Qué parecido. Exacto. Es lo que platicábamos ayer. Ayer estábamos platicando con Lucía Rojas, precisamente de la cuestión de parecida a esta. Ahorita estamos hablando del estrés en el trabajo y decía, es que no te pongas el saco, no es contigo, son circunstancias. Exacto. No es la persona la que está fallando. Exacto. Entonces, la primera herramienta coincide totalmente con lo que nos decía ayer Lucía, que no te pongas el saco, porque en ese momento empiezas a asumir el problema. Ayer lo manejábamos desde el punto de vista de el crecimiento hacia la violencia, que lo estamos viendo hacia uh-huh. la violencia contra uno mismo, que es el estrés. Uh-huh. ¿Sí? Entonces no lo pongas como personal. Bueno, ¿qué te parece si en un momento seguimos? Pero tenemos a alguien que nos llamó del público, Pili. No había comentarios. Bueno, sí, llamó el señor Juan Soto que quisiera participar, que le interesa el tema. Ah, muy bien, pues entonces seguiremos luego platicando sobre esto. Juan Soto, tengo entendido que él se dedica a este tipo de cosas de manejo de estrés y manejo de lo que sería la programación neurolingüística. Esto es una parte interesante. Para seguir con este tema, si te parece, uh-huh. vamos a hacer un corte y luego entramos al siguiente bloque para ir concluyendo. Volvemos ahora. 1:44. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Esta noticia le va a interesar. El DIF municipal incrementó al doble el apoyo de despensas a adultos mayores. ¡Qué bien! Ya era hora que le echaran bien la mano, abuelito. Ese apoyo sí está muy bueno. Así es, mijo. Este alcalde seguro te cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Las reformas sí son posibles. La sociedad no puede acostumbrarse a vivir en medio de tanta violencia. Por ello reformamos la Constitución para dotar al gobierno de mejores instrumentos jurídicos que le permitan combatir a la delincuencia organizada. El arraigo para detener e impedir que continúen haciendo daño y la extinción de dominio para mermar la capacidad financiera y operativa de organizaciones criminales. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. Hola, soy la abuela de Canoy. Les voy a contar por qué cambié a aceite Canoy. Canoy es la opción más saludable, pues tiene vitamina E y omega 3, 6 y 9. Mis amigas ya usan Canoy con el menor contenido de grasas saturadas y sin colesterol. Canoy puro de canola, yo lo recomiendo. Aliméntate sanamente. La vida tiene muchos sabores. En Ensalada de Bienestar te daremos los ingredientes y tú le darás el sentido. Escucha Ensalada de Bienestar con Gerardo Chávez, Héctor Huerta, Pepe Hurtado y Johnny Hernández. De lunes a viernes, en punto de las 8 de la noche, por 1050 Noticias. Información que sirve. Ante las fuertes lluvias nunca antes vistas en Aguascalientes, las carreteras hacia México, San Luis Potosí y Calvillo están total o parcialmente cerradas. Evita conducir hacia esos puntos. Si requieres viajar por carretera, consulta las rutas alternas llamando al 910-2020 de Locatel. Prevenir es tu seguridad. Gobierno del Estado. Tengo que ir a México este fin de semana y regresar al siguiente día. ¿Cómo le hago? Llama a Turipaquetes. Si necesitas ir a México, viaja con Turipaquetes en autobús de lujo los viernes a las 11:45 de la noche por solo 200 pesos. Y regresa los sábados a las 3 de la tarde. Turipaquetes. Siempre un paquete adecuado para ti. 918-8112. Nadie como tú derrocha la alegría. Nadie como tú disfruta tanto lo picoso. Por eso, en Soriana festejamos contigo el orgullo de ser mexicanos, ofreciéndote el mayor ahorro. Soriana, el super mexicano, a precio por ti. Hoy, último día de la superventa Telmex. Aprovecha computadoras desde 169 pesos al mes, IVA incluido, en 36 mensualidades con cargo a tu recibo Telmex. Y el primer mes gratis. Abrimos hasta las 8 de la noche. Asómate a tu tienda Telmex. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Bueno, pues estamos aquí de regreso. Lucy, ¿tenías algún comentario? Claro que sí, es todo sobre el estrés que causa. Yo pienso que no solo es en el trabajo, sino también en las escuelas. Por ejemplo, yo que soy estudiante, hay varias cosas que llegan a abrumarte de tal manera que te estresas demasiado, porque tienes en tu entorno, tienes por una parte, no sé, los problemas que hay, por ejemplo, si trabajas, todo lo que está ahí, la cuestión de ahí, del trabajo y en la escuela también. Digo, porque te abruman tanto un maestro como otro. Y bueno, a veces da la impresión como que ninguno tiene consideración de que tú tienes otro problema con otro, por ejemplo, con otro maestro. Y es algo que lleva un círculo que te está así, bueno, yo me imagino que está la persona en el centro y alrededor está así como el estrés, toda la tensión y todo esto. Y yo, bueno, yo quisiera preguntar cuál sería una manera para poder sobrellevar todo eso. Sí, porque a veces comentan los alumnos que les dejan tarea como si ese maestro fuera el único que dejara tarea o que dejara trabajos, ¿no? Como sí, si no. Es muy común que hagan ese comentario. Hagamos. Sí, y volviendo con Griselda, ¿qué te parece, Griselda? ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esto? Bueno, me parece que una de los puntos nodales aquí sería nuevamente que este posicionamiento de las personas estuviera acompañado de ciertos procesos de conversación, por ejemplo, de poder colectivamente, ya sea con los grupos de familia, con los amigos, poder tomar distancia, poder repensarnos hacia dónde nos está llevando esto, por un lado, y por otro tener otras áreas de reconocimiento personal, otras áreas de socialización, que no toda nuestra vida esté conferida a la empresa ni a la ideología de la empresa. No sé si con esto me acerco un poco a lo que ustedes están planteando ahora o quieran que abunde sobre algo distinto. Pues mira, no, yo creo que vamos concretando. Efectivamente, yo creo que tenemos un par de conclusiones de lo que hemos sacado, porque además hoy es viernes, estamos hablando contigo después de una semana de hablar de varias fuentes de varios orígenes de lo que hoy vemos como violencia, porque mañana tenemos la marcha de Ilumina México, estamos contra la delincuencia y la inseguridad, pero también queremos decir que este fenómeno social proviene de muchas causas, no nada más es que haya secuestradores, sino esto se conformó en una sociedad, se fue armando por pequeños estrés, pequeños grados de inconformidad que sumados nos dan lo que hoy estamos viendo. Así que hemos hablado de la violencia durante toda la semana, hemos hablado de estos asuntos y parece que estamos tomando varios elementos comunes. Uno es, ya lo decíamos hace rato, y lo que tú mencionabas, muy importante, de que no asumas toda la responsabilidad. Entiende que este proviene de una presión del sistema prevaleciente económico en el mundo, que el capitalismo salvaje nos lleva a una competencia brutal, así es, y esto nos lleva a que las empresas estén imponiendo a sus empleados, primero a los directivos, luego a los gerentes, luego a los operadores, pero todos están recibiendo una presión por el mismo sistema económico que vivimos. Claro. Y entonces, una de las respuestas es, no asumas tú toda la responsabilidad. Eres parte de un todo. Pero por otro lado, tenemos también de que, pues estás en un medio donde a veces por las cuestiones de que no funcionan bien las cosas, y no funcionan, podemos hablar de una N cantidad de razones por las que no funcionen, no funciona bien, lo que nos pasó hoy al principio del programa, el sistema de información ferroviaria que nos tuvo detenidos frente a la vía antes de llegar a este programa, no funcionan bien los semáforos, no funcionan bien los sistemas de transporte colectivo de tal manera que una persona no puede prever cuánto tiempo se va a tardar si se sube en un autobús urbano, cuando en otros países sí ya han hecho el esfuerzo de poner los horarios exactos a los que pasa el autobús, no funciona bien cuando tú tienes tu pequeña empresa y el cliente que te quedó de pagar no te pagó y tú ya te comprometiste a pagar los impuestos y si no vienen recargos, o ya te comprometiste a pagar un crédito, o ya te comprometiste a pagar el teléfono y no lo puedes hacer, o bien que vino una situación de vandalismo y se llevó los cables telefónicos y hoy no tenemos teléfono. Mira, hay tantas cosas que ¿cómo las manejas? Estos todos son fuentes de estrés. ¿Cómo se manejan estas? Entonces ya dijiste, primero, aquellos donde podemos separar y decir, no echarnos a nosotros la culpa, claro. Esto ya es muy, muy importante. ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Qué tenemos en el herramental para trabajar con esto? Otra cosa fundamental es no perder el lazo social con otras personas fuera de los ambientes laborales. O sea, aquí también se juega la dimensión del reconocimiento personal y del placer, ¿no? Por la vida, por sentirnos competentes, por sentir que hacemos bien las cosas, que somos útiles. Pero si todo ese placer está circunscrito al trabajo, entonces nos volvemos adictos a ello. Claro. Oye, perdón, y en este sentido, ¿qué tanto sirve que yo ahorita, por ejemplo, me pasó una cosa, oye, pues fíjate que, vamos a poner el caso, se atravesó el tren y nos hizo llegar tarde al programa, ¿qué tanto sirve decirlo? ¿Sacarlo sirve o a incremente el estrés? No, a esa parte también yo quería llegar. En este tener lazos con lo social, lazo con otras personas fuera de la empresa, etcétera, o fuera del problema en cuestión, vamos a ampliar un poco el alcance de esto. Por supuesto que es de suma importancia poderlo hablar, porque hablarlo te permite entenderlo, te permite reentenderlo otra vez, te permite comprender, te permite posicionarte, te permite que esto que es invisible, ¿se acuerdan que les hablaba como de una especie de fantasma? Permite que esto se empiece a articular en los cómos, en los andamiajes, en los lazos que en serio te van modificando la forma de ser o la personalidad, como se le pueda llamar, ¿no? Y también un poco tomar distancia, cuando platico una cuestión que me molesta, tomar distancia de esa cuestión, ponerla al alcance de otros para que me retroalimenten cómo ven la situación que me sucede y poderla ver de una manera distinta, a lo mejor más pausada, más sensata, más tranquila. Claro, te permite hacer público, por un lado esto, pero también te permite poner fuera de ti lo que está dentro. Fuera de ti esta frustración, o sea, exponerla y en ese sentido que los demás te permitan también rehacerla, ¿no? Claro. O sea, rehacerla y no necesariamente significa que se vuelva más aguda, significa que te ayuden a quitarle incluso un peso muy muy muy fuerte que tú puedas estar sintiendo y te permiten tomar esta distancia de la que ya hemos estado hablando, ¿no? Bueno, Griselda Albarrán Iturbe, psicóloga de la FES de Iztacala, te agradecemos mucho tu participación en este programa. Ha sido muy interesante que nos compartas estos conceptos y bueno, pues te damos las gracias y quisiéramos concluir. Invitarte sí. a que sigamos platicando sobre esto. Ya prácticamente estamos sobre el tiempo del programa. Claro. Y pues la conclusión en gran parte es, hay que hablarlo, hay que quitarnos la culpa. Claro, realmente. Claro. Pues bueno, yo también les agradezco mucho la oportunidad de compartir esto y simplemente terminar diciendo que es importante interrogar también los sistemas en los que vivimos, estar interrogando la violencia, estar interrogando lo que nos piden, lo que nos exigen y cómo nos relacionamos con esas exigencias. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Cuestionar el sistema económico, cuestionar el sistema político, cuestionar todo. Y eso es parte de lo que haremos en la marcha y nos vamos a encontrar que somos varios y no estamos conformes con esto. Y vamos empezando a construir. Ese es el primer paso para empezar a construir algo nuevo. Pues muchísimas gracias por el valor de su presencia auditiva el día de hoy. Buenas tardes a todos y buen provecho. Nos vemos mañana en la Expo Plaza a las 6 de la tarde. Y nos escucharemos el lunes próximo aquí en Ciudadanía Económica. Y por lo pronto les invito a escuchar Panorama Informativo con Federico Díaz de León y continuar por la programación de oigo.com.mx y escuchar este programa ahí en esa página a la hora que usted guste, bajándolo a en podcast. Se despide José Luis Gutiérrez Lozano deseándole muy feliz fin de semana. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Ay, ya se me hizo tarde. Mi zapato, mi ropa, la corbata, ¿dónde está mi zapato? Lo bueno es que tengo agua caliente en la regadera. Tómate tu tiempo. Con calentadores Termosol. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. Internet ya cambió.